decir, te quiero alabar, te quiero bendecir, así en paz, así en paz, te quiero alabar, así en paz, así en paz, te quiero alabar, pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de quietud. Pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de paz. Dios de quietud.